38 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad. Vamos a abrir ahora esta página y lo vamos a hacer informándoles de las iniciativas que se han planteado por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Llevamos una semana informándoles precisamente de las distintas actividades, de las distintas iniciativas que llegan organizadas por colectivos ubriqueños. Hemos hablado ya, pues, por ejemplo, de esa fecha del Belén Viviente que nos anunciaba el pasado lunes Mari Carmen López desde la Plaza de la Verdura. Hemos hablado también con la Asociación Dame tu Mano y con esa velada organizado para este fin de semana. Vamos a hablar ahora con la Asociación de Vecinos de la Avenida España y vamos a conocer pues todo el trabajo que están desarrollando en torno, bueno, pues precisamente a dinamizar lo que es el colectivo. Y una de las acciones de las que quería informar la presidenta de la Asociación de Vecinos, pues es ese taller de talegas decorativa que se va a poner en marcha a través de la Delegación del Mayor y que va a llegar también a la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Remedio Rubiales, la presidenta de la asociación. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, desde el pasado mes de abril creo que no teníamos oportunidad de conversar, que fue cuando se celebraba el concurso de pintura infantil y juvenil en la Avenida España. Y desde entonces, bueno, pues venís trabajando, planificando, organizando un poco, porque esa sí que es la actividad central anual, ¿no?, que habéis organizado, pero al mismo tiempo también hay otro trabajo detrás que venís desarrollando durante todos estos meses, ¿no? Entre ellos, bueno, pues las relaciones con las propias instituciones, con la administración local, ¿no? Pues así es, Rocío. Nuestra labor, bueno, lo que realizamos la Junta Directiva, que somos varios componentes, Y la verdad que todos mis compañeros hacen una gran labor porque tienen que conciliar trabajo, los que estamos trabajando, que somos más jóvenes, y de la misma manera los otros compañeros que ya están jubilados, pero también tienen que hacer un hueco importante en su agenda para poder dedicarle el tiempo que merece el estar a la altura de un colectivo, ¿no? Y la verdad que, como tú bien has explicado, a lo largo de este tiempo hemos estado trabajando. Son cosas que no se ven cara al público porque no son tan vistosas como, por ejemplo, puede ser el concurso de pintura, que estamos súper contentos porque la verdad que siempre tiene una gran acogida y que ya estamos trabajando para este tercer año. Pero también hemos estado trabajando en lo que eran las candelas, el día de las candelas, una fiesta tan importante en nuestro pueblo, y que también estamos muy contentos porque si ya tuvo relevancia el primer año, que fue así un poco como a tontas y a ciegas, porque era la primera vez que lo organizábamos y la verdad que estuvo bastante bien. Este año anterior, o sea, este año 2019, pues ha tenido una grandísima acogida. Yo creo que hemos acertado pues enfocándolo a los más pequeños. El año anterior, el primer año que lo celebramos, repartimos 50 bolsas de chucherías y duró un tiempo, pero este año 2019 pues no llegó ni a una hora que ya se habían repartido. Eso quiere decir que hubo más de 50 niños en una hora en nuestra candela. Y también pues destacar que antes de las 2 de la mañana pues ya se había recogido todo. Una vez dicho esto, ¿no? El que tenemos esas dos actividades punteras, ¿no?, que ya lo saben nuestros vecinos, que nos le dedicamos mucho tiempo y mucho cariño a esas dos actividades, pero del mismo modo también nosotros desde la Junta Directiva, lo que hay un trabajo que no se suele ver y es el trabajo administrativo, el trabajo de sentarse con los dirigentes políticos, el sentarse con los vecinos, porque no es que hayamos hecho a lo mejor una asamblea general, pero sí que vienen a nosotros diferentes vecinos pues a contarnos, pues mira, hay una deficiencia en mi calle, hay esto en la otra. Y nosotros pues nos sentamos e intentamos de nuestro tiempo dedicarle un tiempo a estos vecinos. Y bueno, pues en este verano hemos tenido eso, el poder dedicarle ese tiempo a los vecinos que han venido a contarnos qué problema han tenido, qué deficiencia ha tenido en su calle, y todo eso lo hemos ido recogiendo y hemos hecho diferentes escritos. Uno, y el principal que quiero destacar, fue que hicimos un escrito en este verano, en el mes de agosto, diciendo que por favor limpiaran el ovoide y que limpiaran todo el alcantarillado de la avenida, porque podían venir próximamente lluvias y podía haber inundación. Eso lo hicimos en el mes de agosto y fue una tarea que ya digo que la estuvimos haciendo porque ya estábamos previendo de que podía haber este tipo de problemas, cosa que pasó hace 2 semanas que hubo las inundaciones. Y de la misma manera estuvimos también, hicimos varios escritos más diciéndole pues que en la calle Juan Ramón Jiménez le faltaba un espejo porque a la hora de dar la vuelta por allí los coches no podían ver bien y que podía causar un incidente de tráfico, entre otras muchas cosas, ¿no?, que nos han ido diciendo los vecinos. Y que también quiero destacar, porque muchas veces cuando decimos Avenida de España la gente se cree que solamente es la peatonal, y no es solo la peatonal, quiero destacar que también son las adyacentes, las calles colindantes, las que están por detrás de la Avenida de España. Cogemos una periferia bastante amplia. Entonces, también hemos visto que en este tiempo hay mucha gente que se ha apuntado nueva, que teníamos 70, 60 socios y que ha subido los socios que tenemos porque sabe la gente que estamos trabajando. ¿Cuántos socios hay por el actual? Pues ahora mismo no te puedo decir la cantidad exacta, pero alrededor de 80 y algo, de 80 y algo. Por lo tanto, hemos subido. Y eso también creo que para nosotros es una satisfacción personal, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y como te digo, hay tareas que no se ven. Y que a lo mejor cara a nuestros vecinos dice, bueno, ¿y cómo puede ser? Mira, pues nosotros estamos trabajando, estamos haciendo diferentes escritos, ya te digo, que ya en este verano decíamos, va a haber inundación porque es un punto clave en nuestra población de que pueda ocurrir eso, ¿no? Y es un problema que siempre tenía presente Antonio Moreno y que nosotros pues lo hemos recordado este verano diciendo, como no limpien, a ver lo que vamos a hacer. Efectivamente, pues eso fue una de las cosas que propusimos. Otro escrito, como te he dicho, fueron las deficiencias. Y aparte, pues también nos hemos ido reuniendo pues con la nueva corporación, donde nos pedían que qué cosas nos hacían falta. Pues les recordamos eso, de que hacía falta que limpiaran el alcantarillado, que limpiaran el ovoide, que por supuesto necesitamos un sitio donde reunirnos, que no tenemos sede. Y por eso probablemente ahora cuando empecemos a explicar lo del taller, hemos tenido que ubicarlo en un sitio privado y que no puede ser de la asociación, ¿no? Pero es una cosa que llevamos reivindicando un montón de tiempo, porque es que en la Avenida de España es muy difícil de poder encontrar un local para alquilar, porque vale un precio, obviamente, porque está en un sitio céntrico. Pero creo que podemos tomar otras alternativas. Incluso le llegamos a decir a nuestros políticos pues que había la posibilidad de que a lo mejor la zona de aquí de donde estaba ubicado Básica, que ahora se ha quedado libre, pues que nos dejaran un sitio pequeñito, que nosotros no necesitamos grandes cosas, sino un sitio donde poder poner nuestras pertenencias de la asociación y del mismo modo pues un lugar donde podernos reunir o en un sitio donde nuestros vecinos puedan ir y decir, mira, que yo me quiero apuntar, o mira, que pasa esto en mi calle, o mira, que... Y un sitio donde nos podamos reunir. Porque luego en las grandes asambleas que tenemos, pues mira, la podemos hacer los colegios, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora mismo. Nos hemos reunido en el Reina Sofía, nos hemos reunido en el Visto de la Serna, pero necesitamos un sitio donde reunirnos, y quizás es una de las cosas que siempre llevamos reivindicando, tanto en esa reunión que tuvimos este verano con uno de los concejales del ayuntamiento, del mismo modo ayer tuvimos otra reunión con una técnico del ayuntamiento donde iba dirigido un poco más al mayor, pero que nos preguntaban que qué nos hacía falta. Sí, es verdad que nuestra asociación tenemos un grupo grande de mayores, porque nuestra zona quizás es más de gente que hizo sus casas en los años 60, 70, y ya esa población pues se nos ha hecho mayor, ¿no? Y hay poca gente que sea más joven, pero es que no tenemos sitio donde poder hacer talleres. Tenemos que siempre tirar de otros sitios para poder darle forma a estas iniciativas. Entonces, pues desde aquí decir que lo que nos hace falta pues es un salón donde poder reunirnos y demás. Creo que no se me olvida nada más. Bueno, también ayer, por ejemplo, fuimos al Consejo de Salud Bueno, en fin, todo lo que nos invitan, a todo lo que nos piden, intentamos de estar. Es una tarea que de verdad que no se ve cara a lo mejor a la persona que está asociada, pero que yo desde aquí hoy quería decir que hacemos una tarea muy amplia y que quería decir que seguimos trabajando y dejándonos la piel a tira para que esto siga funcionando. Bueno, pues vamos precisamente con esa característica que nos ha explicado en torno a lo que va a ser el taller de confección de talega que se va a desarrollar en la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Es un taller que llega por parte de la Delegación de Salud y que desde hace algunas semanas está recorriendo diferentes colectivos de nuestra localidad y ha estado en otros colectivos vecinales. Y claro, se desarrolla en la sede de los distintos colectivos. En el caso de la Avenida España, al no contar con sede propia, pues se va a realizar en otro espacio y de ello pues querías informarnos. Exactamente. Mi objetivo, bueno, y el de mis compañeros, era venir aquí para informar a todos los asociados de que este próximo viernes, día 15, de 4 a 6 de la tarde, vamos a hacer un taller de talega, un taller que está promocionando el Ayuntamiento de Ubrique para los más mayores y que vamos a intentar de realizarlo este viernes, día 15. El lugar, pues como no tenemos sede, que era lo que estaba diciendo anteriormente, pues va a ser en un sitio privado que yo personalmente he cedido para este tipo de actividad, que es la Galería de Arte, y está en los callejones número 23 bajo. Entonces, para todos los vecinos que nos estéis escuchando, pues deciros que va a ser en los callejones número 23 y que os estamos esperando, que nos gustaría que toda aquella persona que estuviera interesada, pues que se pusiera en contacto con nosotros previamente, sobre todo para tener una ligera idea de todos los que queréis ir. A lo largo de esta semana, que lo hemos ido diciendo, nos lo han dicho varios vecinos, mira, cuenta conmigo, o yo no voy a poder ir, pero sé que no podemos llegar a todos, porque ha sido todo muy rápido, y entonces por eso de venir aquí, para todos aquellos que nos estéis escuchando, pues poder llegar y tener mayor alcance. Y deciros que queremos contar con ustedes, que nos gustaría que participarais, que sobre todo está más enfocado a una persona más mayor, este tipo de actividad, y que nos gustaría contar con todos nuestros socios. Como digo, nuestra ventaja en este aspecto es que nuestros vecinos suelen ser más mayores, son gente ya mayores de 65 años, y yo creo que todos podemos participar y me gustaría contar con vosotros. Es una actividad que realizamos aparte de todas las que hacemos durante todo el año, ¿no? Y nosotros lo creímos importante también para poder conversar, participar y tener un día en el que también podamos convivir entre los vecinos y por supuesto también disfrutar de esta actividad que yo creo que puede ser bastante interesante. Taller de confección de talega, que como decíamos, es de carácter itinerante y está recorriendo, bueno, pues distintos colectivos de nuestra localidad. Llega ahora a la Asociación de Vecinos de la Avenida España y se invita a participar desde este colectivo pues a todos los socios, ¿no?, que estén interesados. Me imagino que conocéis un poco quizá la dinámica, ¿no? Creo que se aporta el material por parte de la Delegación del Mayor, tengo entendido, y los vecinos, bueno, pues tienen que realizar lo que es la manualidad, ¿no? Sí. Exactamente. No tienen que llevar nada ni tienen que pagar nada. Es totalmente gratuito, lo paga, como tú bien has dicho, la Concejalía del Mayor. Solamente lo que tienen que ir para poderlo realizar es su trabajo físico. Y bueno, yo he visto trabajos anteriores que nos han estado enseñando y la verdad que han quedado cosas muy interesantes. Entonces yo desde aquí también animar a que vengan a hacer esa talega, que quizás el término talega viene de nuestros abuelos. Yo quiero recordar haber escuchado alguna vez a mi abuela o a mi bisabuela decir ese término, ¿no? Que es muy... Danube muy ubriqueño, ¿no? Muy de aquí. Y bueno, es la típica mochilita de tela que está de moda ahora, ¿no? Y que llevamos mucho de distintas marcas publicitarias, pues que nos la hacemos nosotros, ¿no? Con esa manualidad. Claro, he visto que tienen como unas servilletas que luego pegan y que pueden ir poniendo diferentes cosas. También pueden escribir nombres. En fin, yo creo que puede estar muy interesante. Y esto, no sé si hay un máximo de personas que puedan participar, lo digo por el material y todo esto, o está abierto a todos los... Está abierto a todo el mundo. En general, ¿no? Sí, que... por ello digo que me gustaría que, claro, previamente, más o menos para tener una ligera idea, para no quedarnos ni faltos, ni que tampoco vayan a traer mucha cantidad de cosas y que luego te las tengan que volver a llevar. Entonces me gustaría que todos los socios que nos estén oyendo, pues que se pongan en contacto con Antonio Urbina o con Miguel o con Manuel o con Raquel o conmigo para decirnos que van a venir. Entonces nosotros tener una lista que ya de hecho hay un montón de personas pues que nos han confirmado de que van a asistir, ¿no? Pero las que tengan pensado y no lo han dicho, que por favor que se pongan en contacto con nosotros y que nos digan, pues mira, cuenta conmigo, o cuenta conmigo y con mi marido. Y porque parece que siempre como que está más relacionada con las mujeres. Y quiero decir que no, solamente con las mujeres, que también ha participado muchos hombres. Porque como ya se ha hecho anteriormente en otras asociaciones, esto está enfocado para todos y todas. Es una manualidad y bueno, quien esté interesada en realizarla, pues ahí tiene la posibilidad. Exacto. ¿No? ¿Qué más nos queda por decir en torno a las iniciativas y el trabajo que se está planificando por parte de la Asociación de Vecinos? Me decías que se han estado manteniendo reuniones, encuentros dentro del marco institucional, con los propios vecinos también. No sé si hay asamblea anual a la vista. Mira, teníamos previsto, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que queríamos hacer una convivencia con los vecinos. Sí, pero siempre estamos esperando a ver si podíamos tener un local donde poderlo realizar, porque si no nos iba a costar un poco más de trabajo el poder hacer eso, ¿no? Y es algo que tenemos ahí presente, pero que no podemos todavía darle forma. Entonces, de actividades, pues es algo que tenemos ahí y que queremos realizar, no sabemos cuándo, hasta que a ver si, porque ahora nuestro objetivo principal es poder tener una sede. Eso lo estamos luchando contra viento y marea, porque es que si no, no podemos seguir avanzando. Y luego, pues claro que sí, también estamos trabajando el tema de la pintura, estamos trabajando las candelas desde ya, porque no queremos que nos pille tan precipitado. Y obviamente estamos trabajando diariamente con nuestros vecinos, con lo que nos dicen, con lo que podemos hacer, lo que el escrito que podemos hacer referente a, pues mira, se me ha roto mi calle, me falta el alumbrado porque se ha roto la lámpara de aquí, etcétera. Todo ese trabajo de la misma manera, pues que estamos trabajando en reuniones, ¿no? Con los diferentes colectivos, con cuando nos dicen, pues mira, que te invitamos a otro colectivo, solemos ir. Cuando nos dicen, pues mira, desde el ayuntamiento queremos hablar contigo tal concejal, pues allí vamos nosotros a hablar y a exponer lo mismo que estoy ahora mismo explicando aquí, porque es que nuestros problemas y no problemas, el problema es que no tenemos salón y el resto son actividades que estamos realizando a lo largo de todo el año, que esas actividades pues que requieren de mucho tiempo, requieren de muchas horas, porque no es algo sencillo y que hay que implicar a muchísima gente. Una vez dicho esto, también quiero decir una cosa importante y es darle la gracia a mis compañeros, a Antonio, a Manuel, a Miguel, a Raquel, porque sin ellos no podríamos llevar esto a cabo. Entonces, pues yo creo que es importante agradecer la labor que están haciendo. Y bueno, pues como última reseña, decir que estamos trabajando duro por todos los vecinos de la Avenida de España y adyacentes, y que nuestra próxima actividad presente que tenemos es este viernes día 15 a las 4 de la tarde, que durará 2 horas, de 4 a 6 en Avenida de los Callejones número 23, y que me encantaría que vinieran todos aquellos que estuvieran interesados, que es un taller de talega y que los estamos esperando con los brazos abiertos. Pues hay que dar esa invitación, ¿no?, para participar en este proyecto que se pone en marcha desde la Delegación del Mayor y al que se acoge también la Asociación de Vecinos de la Avenida España, y también toda esa serie de actuaciones, trabajo que se lleva a cabo por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España durante estos meses, trabajando de cara al futuro para obtener esa nueva sede y también para dar continuidad a proyectos como el concurso de pintura infantil y juvenil o la celebración de la crujía de Gamones. Con toda esta información nos vamos a queda Remedio Rubiales, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros.